En estas últimas semanas hemos hablado, a raíz de la coyuntura que hemos vivido como país, que nosotros creemos que la Iglesia tiene una voz y tiene algo que decir frente a cada situación que sucede en nuestra sociedad. Pero hemos puesto el énfasis en lo primordial, en lo prioritario, en lo que es más importante. Y lo primero y lo más importante que nosotros tenemos que decirle a cada persona y predicarle a cada persona es del reino de Dios. Y hemos dicho que el reino de Dios, eso lo dice en la Escritura también, la puerta de entrada es el arrepentimiento, es el nuevo nacimiento. Y es lo primero que tenemos que compartir con cualquier persona, independiente de lo que creamos o sintamos frente a una situación como la que hemos vivido, ya sea la Patagonia sin represas, lo de la educación, todas las manifestaciones que hay. Cada uno puede tener su posición y creo que nosotros como iglesia también tenemos que decir algo al respecto, pero hay que partir como el Señor partió siempre. Primero lo espiritual y después viene lo social. Y frente a eso, compartí por 2 semanas que en el capítulo 9, verso 35 de Mateo, el Señor da su segundo discurso. El primero es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Y después viene el segundo discurso, que es la misión a los discípulos, que los encomienda y los manda a hacer lo que tienen que hacer. Y ahí nos dice el Señor qué hacer con la sociedad y cómo hacer con la sociedad. Y si ustedes recuerdan, esto parte de un concepto. Jesús, Mateo 9:35, dice que ve a la multitud y siente compasión. ¿Por qué? Porque ve a la multitud agotada, desamparada, agobiada, como oveja sin pastor. Entonces, él cuando siente eso, cuando ve a la multitud, que la ve cansada y agobiada, él dice que siente compasión. Y muchas veces, hay un par de veces en la Escritura que cuando habla de compasión o de conmoverse o de estremecerse, en el griego es que las entrañas se le remueven. Las entrañas se le revuelven. Cuando él va ante la tumba de Lázaro y dice que se conmueve, el término es el mismo. A él le pasa algo físicamente, digamos, internamente. Eso da a entender el griego. Y ese es el sentimiento que Jesús tiene por la multitud cuando la ve. Y yo decía, hermano, que ese es el sentimiento que nosotros debemos tener por la multitud hoy día. Y es lo más importante. Eso no quita que uno, insisto, tenga una posición frente a las cosas. Pero si uno habla del reino, y si uno permite que una persona conozca al Señor, eso va a hacer que esa persona después pueda tomar decisiones justas y buenas. Y si uno puede a un legislador o a una autoridad política hablarle del reino de Dios y hacerlo entrar al reino de Dios, esa persona después podrá luchar por tener y presentar proyectos que sean justos y que solucionen los problemas de fondo. También lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, en las últimas semanas, a mí me ha hecho pensar, y es lo que vamos a hablar también, a veces uno piensa, ¿ya? También para terminar este mensaje, la vida así se va, y eso va para todos. Por ejemplo, el caso de, es tu sobrino, ¿no es cierto? O sea, ¿y cuántos años tiene él? 27 años. Y de repente, disparo en la sien, de repente él está, o sea, una persona que está en un momento lleno de vida, etcétera, el Señor a él lo protegió. Pero a nuestro hermano Manuel Gutiérrez, creo que se llamaba, el chico que mataron en la pasarela, él era el hermano. Y él confiaba en Dios. Y él, todos ustedes han visto, o sea, todas las fotos que se presentan de él son de lo que él hacía en la iglesia. Y a los 16 años muere. O sea, la vida se va así. Todos hemos visto el accidente que nos tiene absolutamente conmovido lo que sucedió ayer. Hoy día, para los que llegaron después, comenzamos orando por las 21 familias. Porque sabemos que hay un par de familias que son mucho más visibles. Eso está claro, que son más famosos. Pero hay 21 familias. Ahora, yo recordaba, esto no es por nada, hace como 12 años yo estuve 2 años con Camiroaga, en que coincidíamos todos los días en el gimnasio a la misma hora. En ese tiempo yo iba al gimnasio. En el Powerhouse, en Encomenderos, porque yo tenía oficina en Providencia. Y nos tocaba lunes, miércoles y viernes a la misma hora, ¿sí? Y era un gallo súper sencillo, súper simpático. Yo soy súper reticente a todo lo que es eso. Pero él era un gallo que hablaba y ninguna cosa. Y ya como a las 2 semanas que nos veíamos, siempre nos saludábamos. Y me acuerdo que una vez, cuando estábamos en la iglesia de Eclesía, que me tocó ir a Bolivia, me hicieron predicar allá, me quedé en la casa de unos hermanos. Y los hermanos allá veían casi exclusivamente televisión chilena. Y veían la señal internacional del 7. Y en una conversación salió. Bueno, y las hermanas dijeron, ¡ay, Felipe! Y la cosa, y la cosa. Ya. Entonces, mándale saludos, me decían las hermanitas, ¿ya? Mándale saludos, por favor. Y cuando volví, nos encontramos en el gimnasio y le dije, oye, mira, por iglesia tuve que ir a Bolivia y todo. Y oye, allá los ven cualquier cantidad, le dije, porque en realidad mucha gente veía eso. En ese tiempo él hacía un programa con la Dog en Bailer en la tarde, no me acuerdo cómo se llama. Y eso era para saber quién nomás. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Fui y allá los ven mucho y sabes que me mandaban muchos saludos y toda la cosa. Y en la tarde, en el mismo programa, él dijo, hoy día estuve conversando con un amigo y me dijo que en Bolivia no ven mucho, así que saludo a Bolivia. ¿Por qué él era así? Y era un tipo que lo tenía todo. Y yo espero que algo haya pasado con Bullishis. Yo espero que nuestro hermano Patricio Fresca ha trabajado tanto. Yo sé que le ha predicado. Iván Torres, que el del clima, también es hermano y también le ha dicho muchas cosas. Y como orábamos al principio, esperamos que haya tenido un momento, todas las personas que iban en ese momento en el avión, un pensamiento para Dios es suficiente. Uno no sabe lo que puede haber pasado, ¿ya? Pero la vida se va. Después ahora veníamos, cuando veníamos para de la casa para acá, veníamos escuchando radio y un tema de Gustavo Cerati. Y Cerati, ustedes saben, lleva como 17, 18 meses en coma, está dando un recital en Caracas, está todo bien, termina el recital y a las 2 horas nunca más se supo él, un vegetal, una persona que tenía todo. Entonces, ¿por qué, hermano? Yo decía, alguna razón o alguna otra razón debe tener que estemos hablando nosotros de la misión que el Señor le dejó a los discípulos y que esa misión partía con las palabras de Jesús diciendo, donde quiera que vayan, prediquen y digan esto, el reino de los cielos se ha acercado. Porque, ¿sabe? Veo la diferencia entre la familia de nuestro hermano Manuel Gutiérrez, entre paréntesis, para que no se engañen, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes marchan por la educación y creen todo eso. ¿Cuántas voces de los defensores de los derechos humanos se han levantado por nuestro hermano Manuel Gutiérrez? ¿Cuántos? ¿Ustedes saben el escándalo que se habrían hecho si no hubiera sido evangélico? Hermano, cuando se habla de discriminación, somos de los más discriminados en esta nación. Y ha sido históricamente así, desde los tiempos de la colonia, porque en el Cerro Santa Lucía tenían que enterrar a los primeros cristianos porque no había para ellos cementerio. No eran dignos de ser enterrados en ningún cementerio. Y si usted va al Cerro Santa Lucía, hay varias lápidas que dicen que hay muchos hermanos nuestros, sobre todo para los que no sabían, ahí los tenían que tirar. ¿Y sabe por qué? Porque la familia de inmediato de Manuel dijo, nosotros creemos en Dios, tenemos paz, pedimos justicia, pero creemos que está todo bien. No hicieron escándalo. Entonces, no se levantan voces, pues. Al principio los estudiantes quisieron decir, ah, no, vamos a hacer algo por nuestro compañero muerto. Cuando escucharon que era evangélico, ¡pum!, desapareció todo. Todo. ¿Dónde está Hugo Gutiérrez? diputado comunista, abogado, etcétera, alegando por él. ¿Dónde están? No se engañen, hermano.